Estos son los titulares del viernes 1 de abril. Las fuerzas rusas se están reagrupando y cambiando sus objetivos. El ministro de Exteriores japonés parte hoy viernes a Polonia para organizar el traslado a Japón de evacuados ucranianos. Japón y Filipinas celebrarán su primera reunión 2+2. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las fuerzas rusas se están reagrupando y cambiando de objetivo. Los ucranianos, sobre todo en el este, están preocupados de que los combates mortíferos se agraven. Rusia ha prometido desescalar los ataques sobre Kiev. Sin embargo, la gente que huye de la capital dice que eso no es lo que ellos experimentan. Una mujer que huyó a Kiev dijo que los combates continúan allí y que los bombardean a diario. Líderes de la OTAN siguen los movimientos de las tropas rusas. Creen que las que se han retirado volverán. El jueves, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionando. Rusia intenta reagruparse, reabastecerse y reforzar su ofensiva. El mismo día, el gobernador de la región de Lugansk, en el este de Ucrania, dijo a nuestra emisora que sus residentes se enfrentan a una constante violencia. El gobernador de Lugansk, Sergi Haidai, dijo que los bombardeos han alcanzado a hogares y jardines de infancia, haciendo que sea imposible recuperar los cadáveres. El miércoles una vivienda fue bombardeada hiriendo a padres e hijos. Dijo que tenía fotografías, pero que era mejor que no las mostrara. Una niña de 1 año fue asesinada. Entre tanto, la empresa estatal de energía ucraniana dice que ha recuperado el control de la central nuclear de Chernóbil y que las tropas rusas entregaron el control del lugar cerca de un mes después de hacerse con él. Allí se produjo el peor accidente nuclear del mundo. El futuro de Ucrania y la seguridad de sus ciudadanos volverá a ser el centro de las negociaciones el viernes, cuando continúen las conversaciones sobre el alto el fuego. Entre tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado de la muerte de 1.232 civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. 112 de los fallecidos eran niños. Además, informó de que 1.935 civiles han resultado heridos. El organismo publicó el jueves los datos sobre las víctimas civiles más recientes, confirmados entre el 24 de febrero y el 30 de marzo. Señala que la mayoría de muertos y heridos se ha debido al uso de armas explosivas con una amplia zona de impacto, como fuego de artillería pesada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, así como misiles y ataques aéreos. Sin embargo, la dependencia de la ONU considera que las cifras reales son considerablemente más elevadas. Indica que no ha incluido datos sin confirmar de la ciudad suroriental de Mariupol y otras áreas que están sufriendo intensos ataques por parte de las fuerzas de Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado un decreto con el que exige a los países incluidos en su lista de no amistosos que a partir de hoy viernes paguen en rublos el gas natural ruso que importen. Entre ellos se encuentran Japón, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Putin advirtió el jueves que se cancelarán los contratos de los compradores que no se adhieran al requisito. Sin embargo, en la práctica pueden seguir pagando en otras divisas. Según el decreto, las naciones deben abrir cuentas en rublos y otras divisas en la entidad rusa Gazprombank, que realizará el cambio a rublos para efectuar la compra. Se cree que la acción está dirigida a apuntalar la moneda de Rusia. Su valor ha estado bajando debido a las duras sanciones económicas impuestas por países de Occidente tras la invasión rusa a Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró el jueves en una rueda de prensa que, según estipulan los contratos, los pagos se efectúan principalmente en euros y en ocasiones en dólares. Cerca de la mitad del gas natural que importa Alemania proviene de Rusia. Scholz manifestó que su gobierno estudiará detenidamente la decisión de Putin. Añadió que las compañías desean y pueden pagar en euros y que continuarán haciéndolo. Los ministros de Energía del Grupo de los Siete expresaron el lunes su rechazo a la exigencia de Putin de que se pague en rublos, coincidieron en que se trata de una clara vulneración de los contratos firmados. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, partirá hacia Polonia hoy viernes por la noche para hacer los preparativos de cara a aceptar a evacuados procedentes de Ucrania. El gobierno japonés está planteándose utilizar un avión del gobierno para trasladar a Japón a quienes lo deseen. En un principio, el primer ministro nipón, Kishida Fumio, eligió al ministro de Justicia, Furukawa Yoshihisa, como enviado especial a Polonia, que es el país que cuenta con el mayor número de ucranianos que han huido de su país por la invasión rusa. Sin embargo, Hayashi sustituirá a Furukawa, ya que se ha detectado que este último posiblemente estuvo en estrecho contacto con una persona infectada con coronavirus. Hayashi estará en Polonia hasta principios de la semana próxima. Tiene previsto visitar una instalación que alberga a evacuados ucranianos y escuchar las opiniones de los cooperantes de ONGs que los ayudan. Asimismo, el ministro podría conversar con altos funcionarios del gobierno polaco para conocer exactamente qué necesitan los evacuados. Los ministros de Exteriores y Defensa de Japón y Filipinas tienen previsto mantener conversaciones la próxima semana. Será la primera reunión 2+2 entre ambos países. El secretario de Defensa de Filipinas, Delfín Lorenzana, habló con nuestra emisora NHK sobre las próximas conversaciones que tendrán lugar el 9 de abril en Tokio. El canciller japonés, Hayashi Yoshimasa, y el ministro de Defensa, Kishi Nobuo, se reunirán con el secretario de Exteriores filipino, Teodoro Loxin, y el secretario de Defensa, Lorenzana. Ambas partes podrían confirmar su cooperación a la hora de conseguir una región indopacífica libre y abierta, teniendo en cuenta la creciente actividad marítima de China en el mar de la China Meridional. Filipinas y el gigante asiático han tenido desavenencias territoriales en la región. Los ministros de Japón y Filipinas también podrían intercambiar sus opiniones sobre la situación en Ucrania. Japón será el segundo país, después de Estados Unidos, con el que Filipinas crea un marco 2+2. Para Japón, Filipinas será el noveno país con el que forma una relación de este tipo. Japón ha decidido que la mayoría de edad legal se rebaje de los 20 a los 18 años. A partir de ahora, cuando los ciudadanos cumplan los 18, podrán firmar préstamos y solicitar tarjetas de crédito sin necesidad de obtener el consentimiento paterno. La revisión del Código Civil japonés entró en vigor hoy viernes. Además, se ha modificado la edad legal de las mujeres para casarse, que asciende de los 16 a los 18 años, equiparándose a la de los hombres. Sin embargo, para poder beber alcohol, fumar y participar en apuestas públicas, como las carreras de caballos, la edad mínima seguirá siendo 20 años. Es la primera vez que se rebaja la mayoría de edad legal desde su introducción en 1876. La modificación tiene lugar en momentos en los que Japón se enfrenta a un envejecimiento de la población y a una tasa de natalidad cada vez menor, al tiempo que la población activa también disminuye. El gobierno espera que con este cambio los jóvenes de 18 y 19 años se animen a formar parte del ámbito laboral y la sociedad recupere vitalidad. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.